¿Qué le hace? Nada. Pues ahí va. ¿Sí? Rota. Raúl Espinosa, sí. Ahí sí. Bien. Camila Cabeza, aquí está, sí. Sí. Pero estoy al día con su matrícula. Ah, ya. Sí, con el libro y todo así. ¿Eh? Ah, ya tiene todo el material. Sí. ¿Está, está usted también en el grupo de WhatsApp? No, yo no me sigo. ¿Ah? Yo no me sigo. ¿Y ahí lo puedes agregar? Sí, claro, para ver. Ahí lo agregan. ¿Y en la plataforma de Canvas? Sí. ¿Sí? Sí. Ahí ya todo tiene material. Que van a tener que ponerse al día muy rápido con teoría del caso y con alegato de apertura, porque vamos a tener ya el primer trabajo práctico. Traje aquí. Porque son, según el grupo oficial, son 13. ¿Nos podemos cambiar los compañeros? Idealmente no. Cualquier caso de cambio tendrían que conversarlo conmigo. A ver si lo autorizo. Idealmente no, porque la idea es que vamos a aprender a trabajar entre todos. Independientemente que tengamos afinidad o no, tenemos que aprender a trabajar con quien nos toque. No, la vida es así. Ah, ya, perfecto. ¿Falta alguien? ¿Están los 13 días o no? Falta Milena. Luis Gonzalo. Luis Gonzalo. Sí. Ah, se llamaba Gonzalo. Sí. Luis Gonzalo de la Maya. Luis Gonzalo, pero sí. Luis Gonzalo. Ya, pero él es el país. Él es Luis Gonzalo. El que tiene el libro. El que tiene fondo de infinito va a estar libro. De hecho, yo no sé por qué estudia. Ya, yo espero que los que hayan venido a clase ya tengan claras las instrucciones. Así que ahora voy a hablar y les voy a pedir excusa a los que han venido anteriormente, pero me voy a dirigir a los dos compañeros que no habían participado antes de las clases. De todas maneras, nunca está de más que todos puedan oír las instrucciones nuevamente. ¿Eh? La primera, este curso es esencialmente un curso práctico, por eso es importante que siempre vengan a clase. Sin embargo, durante el mes de marzo, principalmente, vimos lo que se refiere a teoría del caso y alegato de apertura. ¿Ya? Ahora, en este primer bloque, vamos a hacer un repaso muy breve que les pueda servir de ayuda a todos ustedes para realizar el trabajo práctico. En las presentaciones, creo que en las últimas páginas, no quiero decir que es la última, pero en las últimas páginas hay dos casos. En ese PDF que dice PPT. Uno es el caso de robo y otro es el caso de violación. Con esos casos vamos a trabajar durante todo el semestre, dependiendo del rol que yo les vaya asignando en cada una de las clases o de las evaluaciones o ejercicios prácticos que vamos a hacer. Por ejemplo, este primer grupo Ministerio Público, caso robo, y probablemente cuando me toque después la otra, la próxima evaluación, lo voy a cambiar y voy a dar una defensa violación, por ejemplo. O contra interrogatorio directo, en tal caso, etc. ¿Ya? Vamos a ir jugando para que la idea es que esos casos, lo dije en la primera clase también, ya los deberían haber leído y los deberían saber casi que al revés y al derecho. ¿Ya? ¿Es los dos? Los dos. Son dos. Y les va a tocar con uno u otro. ¿Y eso lo vamos a ver ahora o...? ¿Hay más? Yo creo que preparamos con el otro paso. ¿Ya? Sobre esos casos que están ahí, tendrían que elaborar una teoría del caso. La teoría del caso, en este caso los tres primeros compañeros nos toca el caso robo. Sebastián Aguirre, Camila Cabeza, Fabián Conejero, están acá. Sí, yo soy Camila. Fabián no está. A ver, si veían cómo está. Ya, perfecto. Entonces, aunque tocaría la elaboración de la teoría del caso desde la perspectiva del Ministerio Público. Ahí va a tener que apoyarse de su compañero Sebastián, ¿verdad? Sebastián, ¿por qué no se le asustaron a Sebastián? Ya estoy informada. Así que va a tener harta ayuda doña Camila. Sí. Entre los tres van a tener que elaborar la teoría del caso del Ministerio Público, el caso robo. La teoría del caso, vamos a hacer un repaso muy breve para principalmente los compañeros que están de gran día de hoy, sin embargo, a los más antiguos o a los que partieron desde que día entramos a clase, el primero de marzo, el 3. ¿El 3 de marzo? El 6. ¿El 6 de marzo? No. Ya deberían dejar de lo que se trata esta metodología de teoría del caso. Y además de eso, es la elaboración de un alegato de apertura y la exposición aquí adelante. Entonces ustedes, entre los tres, Sebastián, Camilo y Fabián, van a tener que definir y ponerse de acuerdo quién va a pasar a exponer el alegato de apertura del Ministerio Público en el caso de robo. ¿Ya? Recuerden, y yo fui también muy insistente, no confundir lo que es teoría del caso con el alegato de apertura. ¿Ya? Una cosa es la teoría del caso, que es esta metodología de trabajo, y otra cosa es el alegato de apertura, que es lo que ustedes deberían exponer aquí. Después venimos con Raúl, Felipe y Fabiola. ¿Están acá? Sí. Usted también, Raúl, Felipe y Fabiola. Y también tiene suerte porque los dos han venido a clases desde el 6 de marzo. Desde el 6 de marzo. Así que a ustedes nos va a tocar la defensa del caso robo. O sea, el caso robo desde la perspectiva de la defensa, teoría del caso y alegato de apertura. ¿Ya? Nelson, Elizabeth y Milena. Milena no ha llegado. Nelson. Elizabeth. También han venido a clase desde el 6 de marzo. Así que a ustedes les va a tocar en el caso de violación el ente persecutor. ¿Ya? Bárbara, María José, Luis y Sergio. ¿Están Bárbara acá, cierto? Bárbara. Llega más tarde. Yo voy a matar a Sergio. Acá. Ustedes van a hacer más. Les va a tocar la defensa en el caso de violación. Elaboración de teoría del caso y un alegato de apertura. En la teoría del caso me la tienen que entregar por escrito. Si quieren, me la mandan al correo o al WhatsApp. Con formato de trabajo, por favor. Una portada, los integrantes. ¿Ya? Y bueno, ya como aprendimos a hacer las teorías del caso, como vimos acá en la clase, ¿verdad? Y también en el mismo documento le agregan el alegato apertura. Y ahí ustedes definen, lo mismo que todos sus compañeros, quién va a pasar a exponer aquí el alegato de apertura. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Tienen alguna duda, consulta? Profesora, esto hay que entenderlo el día viernes, ¿cierto? El viernes. Cualquier problema que tengan me lo pueden, yo estoy en el grupo de WhatsApp también, así que ahí me pueden contactar, ¿ya? La idea es que el día lunes. ¿Qué día, qué lunes cae otro? lunes 3 de abril, podamos hacer aquí en la clase la exposición de los alegatos de apertura. ¿Ya? De la indicación de que ustedes cogieron lunes 3 o lunes 10, lo que me indicaron es que les acomodaba más el lunes 3. Sí. Seguimos con eso, ¿cierto? Sí. Entiendo que después tienen. Después empiezan los exámenes, certámenes, etc. Ya. Perfecto, entonces, por favor, para quienes falten, ustedes se encargan de contactarlos. Yo igual esto lo voy a subir a la página y lo voy a mandar por el grupo también, para que todos lo tengan ahí a la vista. Estar todos atentos con el proceso, porque en otra sección que se equivocaban y asumían otro, habían preparado otras cosas que no les correspondían. ¿Ya? ¿Sí? ¿Está toda la información necesaria para poder nosotros? Está toda la información en los casos. Sí, está toda la información en los casos. Dependiendo del caso que a ustedes les toque, pueden ver ahí toda la información. ¿Ya? ¿Qué me aparece? Bueno, va a aparecer la... Ya, acá ustedes en YouTube, tan simple como en YouTube, van a encontrar... ¿Vieron que yo noté alegatos de apertura? Y aparecieron un montón de alegatos de apertura que ustedes pueden ver. ¿Por qué les quise buscar un...? Porque luego, en la clase pasada vimos unos alegatos de apertura de... aquí en el mercado. Se escucha, supongo, ¿cierto? Ni lo hagan, pero igual van a poder. ¿Cómo leer si no está? Sí, además que puedo hacer el primer ejercicio práctico que vamos a hacer. Sí. Lo ideal es que no lo lean, sí, o sea, no, leer no, leer no. Pero sí pueden a lo mejor tener una nota de el día 16 de agosto pasó tal vez. Sí, ya. Pero leer no, ¿ya? Ya, ¿por qué quise traer un juicio de un caso real? En definitiva, esto porque vimos la clase pasada la teoría, ¿verdad? Vimos teoría. Aquí su compañera me preguntó si efectivamente ocurría así en los juicios, o qué pasaba en definitiva, porque ya estábamos, comillas, acostumbrados a ver, o quizás era un poco mecánico para el Ministerio Público, para la defensa, en una audiencia de verdad desarrollada en un tribunal de juicio oral. Por lo tanto, estuve buscando alguno que pudiese a ustedes servirle para la preparación del alegato de apertura, porque acuérdense que teoría del caso es una metodología de trabajo. Y encontré este, que parte con la individualización, dura aproximadamente 16 minutos. Me gustaría que lo pudiesen ver, para que puedan ver cómo es un alegato de apertura en la práctica, digamos, en la realidad de los tribunales. Quien tenga además el interés de ver, ya vieron en YouTube uno de los alegatos de apertura y aparecen un montón de audiencias. De verdad, así que vamos a partir con eso porque ya vimos por lo menos la teoría. Dejemos en la primera lugar, vamos a dar lectura a la acusación que se consigna en el caso de apertura del 7 de junio de 2021 por utilizaremos una lectura textual de él, el acusado, el señor Saavedra tiene que estar atento a la lectura que voy a realizar. ¿La verdad es que los cuadros son precisos? ¿No pueden enviar los hechos? Sí, no hay problema. Ya. ¿O para el día de está imputado en su contra y por los que nos encontramos en este juicio, ¿ya? Y lo que son del siguiente tenor. Acusación fiscal. El día 16 de octubre de 2020... Perdón, aquí habíamos dicho, acá se va a dar lectura a la acusación fiscal. Habíamos dicho que desde el Ministerio Público podía tener una teoría del caso y dependiendo de cómo se va desarrollando la investigación, mantenerla o irla cambiando, hasta qué punto, hasta el momento en que formula la acusación fiscal. Porque como ustedes pueden ver, al momento de iniciar se da lectura a la acusación fiscal. Por lo tanto, nuestra teoría del caso y nuestro relato de apertura al momento de formular ya la acusación fiscal queda definida y ahí nosotros ya tenemos que morir con la bota puesta. ¿Ya? Aproximadamente en las 11:05 horas, el acusado Nicolás Matías Saavedra Rivera, portando consigo un arma de fuego tipo pistola, concurrió hasta la intersección de calles Alessandri con Carlos Lorca Tobar, sector Sindempar, comuna de Coquimbo, lugar en el cual interceptó a don Jonathan Gerardo López Madariaga, quien transitaba por ese lugar junto a Anaís Javiera Tabilo Quilopana. Y obrando sobre seguro, dado la hora del día y la circunstancia de encontrarse la víctima acompañada de su pareja en la vía pública y sin capacidad de haberse podido defender, extrajo el arma de fuego que portaba consigo, procediendo a dispararle a López Madariaga a la altura del pecho, ocasionándole 4 heridas contusas erosivas y producto de los proyectiles disparados a la víctima, conforme el siguiente detalle, Herida número 1, en la carne externa, tercio superior del brazo izquierdo, herida con contusa erosiva de 0.5 centímetros, correspondiente a entrada de proyectil, con una trayectoria de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo y de delante hacia atrás, con un recorrido intracorporal de 15 centímetros. Herida número 2, en región dorsal izquierda, con línea media escapular, herida con contusa erosiva de 1.5 centímetros, correspondiente a entrada de proyectil, con una trayectoria izquierda-derecha, de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante, con un recorrido intracorporal de 20 centímetros. Herida número 3, en región dorsal izquierda, con línea axilar posterior, presenta herida con contusa erosiva de 1.5 centímetros, correspondiente a la entrada de proyectil, con una trayectoria de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante, con un recorrido intracorporal de 44 centímetros. Herida número 4, en el glúteo del lado izquierdo, a nivel del cuadrante superoexterno, presenta herida con contusa erosiva de 1 centímetro, correspondiente a la entrada del proyectil, con una trayectoria de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante, con un recorrido intracorporal de 53 centímetros. Siendo todas estas lesiones recientes y vitales, siendo además la herida número 1 de carácter grave y la número 4 de mediana gravedad, en tanto que las número 2 y 3 necesariamente mortales de tipo homicida, las que ocasionaron que la víctima falleciera a los minutos de haber recibido los disparos por parte del acusado. Conforme quedó complementado en audiencia de 22 de noviembre de 2021, este auto de apertura, el señor fiscal manifestó que la calificación jurídica de los hechos correspondería a la de un homicidio calificado del artículo 391, número 1, causal primera del Código Penal y un delito de porte ilegal de arma de fuego del artículo 9 en relación al artículo 2, letra B de la Ley de Control de armas en grado de consumados y en los que correspondería al acusado la participación en calidad de autor. Señala además que no concurren circunstancias modificatorias de responsabilidad y solicita en consecuencia por el delito de homicidio calificado la pena de 18 años de prisión mayor en su grado medio más las accesorias del grado y por el delito de porte ilegal de arma de fuego, la pena de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo, más las accesorias del grado y en ambos casos con costas. Se consigna en el auto de apertura que además se presenta querella por don Gonzalo Enríquez López Araya y luego de la reproducción de los hechos que son idénticos a los de la acusación fiscal, el acusador particular sostiene que como calificación jurídica, homicidio calificado, también en los mismos términos del artículo 391, número 1, circunstancia primera del Código Penal, y el delito de porte ilegal de arma de fuego prevista en el artículo 9 en relación al artículo 2, letra D de la Ley de Control de Armas, en grado de los armados, en los mismos términos que no concurren calificantes, pero en relación a la pena solicita respecto del homicidio calificado una pena de presidio perpetuo simple, accesorias correspondientes, y por el delito de porte ilegal de arma de fuego, la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo, accesorias del grado, en ambos casos las costas. Bien. Ya, hasta ahí escuchamos la acusación fiscal, ¿cierto? En este caso, además del ente persecutor del Ministerio Público, hay un querellante particular. Una de las preguntas que ustedes me hicieron en durante las clases era si el querellante particular podía tener una teoría del caso diferente a la del Ministerio Público. Aquí vamos a ver que sí es posible. Generalmente están coordinados, pero no hay ninguna obsta a que puedan tener una teoría del caso diferente. Y en este caso en particular hay teorías del caso distintas, ¿ya? Y hay alegatos de apertura también distintos. Tenemos claro entonces un caso de homicidio, homicidio calificado desde el punto de vista del Ministerio Público en concurso con un delito, asociado a la Ley de Control de Armas. ¿Tiene una pregunta? Sí, una chita. ¿La acusación fiscal es lo que nosotros tenemos que hacer como Ministerio Público, ¿cierto? No, la acusación fiscal es otra cosa. Yo aquí les estoy mostrando como parte. Eso probablemente lo van a ver en procesal penal con el profesor Murillo. ¿Ya? Aquí yo no les voy a decir, hagan una acusación fiscal. Aquí yo simplemente les traigo este ejemplo. Ustedes lo que tienen que hacer es una teoría del caso y un alegato de apertura. Eso es, ¿ya? Esta parte yo pensé, la verdad, irme directo al alegato de apertura, porque ahora viene la individualización de las partes, etc. Pero me interesaba que lo vieran para que vean cómo es una audiencia en la vida real. ¿La habían visto antes o no? ¿Nadie? Como es trozo más clásico, no es cierta. De cierta parte. Ya. Sí, porque esto ya casi todas se transmiten. La de Martín Pérez es una de las más vistas. Se advierte al acusado que debe estar presente durante todo el desarrollo del juicio. Sin perjuicio, se puede autorizar eventualmente su salida de la sala si tiene alguna necesidad en particular. De la misma manera, este tribunal puede disponer que usted salga de la sala si su comportamiento así lo hace necesario. En ambos casos va a ser conducido a una sala contigua y a su regreso se le informaría de todo lo que ha acontecido durante el juicio. También tiene derecho a comunicarse libremente con su defensor. En razón de las medidas de seguridad que tenemos, los vidrios, las mascarillas, si usted tiene en algún momento que comunicarse más fluidamente con él, lo hace saber a través del defensor y podemos hacer una pausa para que puedan conversar con él adecuadamente. ¿Bien? Lo importante es no interrumpir el orden de la audiencia. Bien, vamos a ver cómo todos saben, nos encuentran los tribunales de la sala y se le hacen las advertencias en un momento de acuerdo a su llegada paulatina al tribunal. Vamos a dar lugar entonces a pasar a los alegatos de apertura. Al efecto entonces, en primer término tiene la palabra el señor fiscal. Gracias, magistrado. Por medio de la prueba testimonial que será rendida durante el desarrollo del presente juicio, unido a la prueba pericial. Perdón que me detenga. ¿Qué? Tenemos claro que el Ministerio Público, ¿cierto? Los delitos que tenía era homicidio calificado, concurso con una ley de control de armas, ¿verdad? El alegato de apertura, como lo dijimos, es una promesa de prueba al tribunal. Yo le prometo al tribunal que le voy a probar tal circunstancia o tales hechos de acuerdo a mi teoría del caso. Por lo tanto, si se fijan, aquí el alegato de apertura, inmediatamente parte citando los medios de prueba. No es lo que ustedes tienen que hacer, ustedes son libres de acuerdo a lo que vimos, cómo formula su alegato de apertura. Pero Pero aquí miren lo importante que parte inmediatamente el Ministerio Público haciendo mención a los medios de prueba. El tema de los alegatos que vamos a realizar, ¿cuánto tiempo es por grupo? No, ahí tienen que ver ustedes. La recomendación, como siempre, es no hacer algo largo, muy largo, porque si no se va a aburrir la persona que lo está escuchando, que debería ser un tribunal, pero tampoco hacer algo tan corto porque es su alegato de apertura. En el libro decía de 10 a 15 minutos. Ah, ya había leído, ya aplicada. Ya, yo creo que eso no lo escuché. Que el libro decía de 10 a 15 minutos, el libro del... Pero véanlo ustedes. Acuérdense que tienen que, una de las estrategias del alegato de apertura, captar la atención. Ustedes pueden ver, si están desde la perspectiva del Ministerio Público, probablemente van a tener que referirse a la víctima, a la persona que fue afectada por el delito, va a depender de qué teoría del caso también van a asumir, etcétera, etcétera, etcétera. En el ejemplo que vimos, ¿se acuerdan que el alegato de apertura del abogado de mi primo Vini? No me acuerdo cómo se llama el actor. Pero, ¿cómo se llama? No, sí, era bien conocido, porque vimos la clase pasada. Es que, bueno, uno de los actores era el de Karate Kid. ¿Lo conocen a Rafael Macchio? Muy antiguo para ustedes. No lo conozco, pero no. Ya, uno de los acusados en el video que vimos era el actor que hizo a Karate Kid, y el abogado defensor de su alegato de apertura fue pasar y decir adelante, el Ministerio Público está diciendo pura tontería. Ese fue su alegato de apertura. Así de simple. Por eso va a depender todo de... Ya. Entonces volvemos al alegato de apertura, Ministerio Público, ¿ya? Gracias, magistrado. Por medio de la prueba testimonial que será rendida durante el desarrollo del presente juicio, unido a la prueba pericial balística, propiamente tal, y la médico-legal, que cuenta la autopsia de la persona de la víctima, y los otros medios de prueba, especialmente su señoría, un video de seguridad de un establecimiento comercial próximo al lugar de ocurrencia de los hechos, unido a la fotografía del acusado aportada por uno de los testigos del hecho, que da cuenta su señoría que se une las vestimentas que portaba el acusado el día de los hechos a estas fotografías que fueron obtenidas en las redes sociales. Conforme a esta prueba, y los otros medios de prueba que serán incorporados durante el desarrollo del presente juicio, estimamos que acreditaremos más allá de los abogados razonables los hechos en materia de la acusación. Especialmente, su señoría, estaremos por la calificación de este delito de homicidio, entendiendo y conforme la dinámica de los hechos que podrá apreciar el tribunal, el acusado, a traición y sobre seguro, comete este delito de homicidio en la vía pública, sin posibilidad de defensa alguna por parte de la víctima ante la sorpresa de la aparición del acusado portando el arma de fuego que también se le imputa. En razón de esto, su señoría, estaremos con un veredicto condenatorio en esta causa por el delito de homicidio calificado y por tener la arma de fuego. Bien. Querellante, tiene la palabra. Gracias, querida. La muerte de una persona a consecuencia de la acción realizada por otra, por el sujeto. Aquí lo que decíamos, un alegato de apertura lo hace el Ministerio Público, otro alegato de apertura lo puede hacer querellante particular. ¿Ya? Aquí se van a fijar el tiro de la forma diferente de hacer ambos alegatos. Ambos igualmente válidos, y ustedes van a tener que escoger cómo presentan ustedes el caso que les tocó. Valiéndose de medios especialmente peligrosos, como un arma de fuego, o revelando por pecado. Y por qué le dan el arma de fuego. Bien. Querellante, tiene la palabra. Gracias, querida. La muerte de una persona, a consecuencia de la acción realizada por otra, por el sujeto, valiéndose de medios especialmente peligrosos, como un arma de fuego, o revelando especial maldad o malignidad de la ejecución del hecho, o en algún momento asegurando de alguna forma la ejecución del mismo, siempre ha sido castigado con más severidad que se conoció. En este caso, vamos a percibir y constatar que el acusado, aprovechándose de determinadas circunstancias, a plena luz del día, en la vía pública, con desprecio absoluto de la vida humana, procedió de manera clara, categórica, consciente, precisa y determinada a atacar de manera sobresegura a la víctima, sin que ésta pudiera repeler el ataque. Y en esas circunstancias consideramos que, conforme la prueba rendida que ya ha enunciado el juez fiscal, se acreditará, más allá de una duda razonable, que el imputado, actuando sobreseguro, ocasionó las heridas que determinaron y ocasionaron la muerte de don Jonathan López, y que adicionalmente en esta ejecución en la vía pública portaba un arma de fuego y en consecuencia debe ser castigado por el porte ilegal de arma de fuego, aun cuando el imputado se haya deshecho del medio de comisión, ocultándolo y sustrayéndolo a la acción de la justicia. Por esas consideraciones, estimamos que, más allá de una de razonable, se considera que hay un homicidio alevoso y adicionalmente un porte ilegal de armas de fuego, como establecimos en la etapa posterior en temas de determinación de crédito. Ese es su señor. Bien. Aquí ya tuvimos el alegato de apertura del Ministerio Público y del querellante particular. Se observan algunas frases usadas por ambos abogados. Ambos utilizan el concepto vamos a probar. ¿Qué más? Más allá de... Eso lo vimos también. El estándar de prueba, perdón, el estándar de convicción del tribunal siempre es más allá de toda duda razonable. Mi teoría del caso eventualmente podría estar simplemente desde el punto de vista de la defensa por el hecho de sembrar una duda razonable de la participación criminal, de la existencia del delito, de la calificación, etc. ¿Ya? Importante eso, más allá de toda duda razonable, lo usaron ambos y por lo tanto ustedes también les puede servir al momento de elaborar su alegato de apertura. Lo vimos también, el tribunal para fundamentar su sentencia lo hace basado en la sana crítica, ¿verdad? Principios de la lógica, de la experiencia y de los conocimientos científicamente afianzados. Tenemos libertad de prueba en el sistema procesal penal al día de hoy. Libertad de prueba todavía. Tanto es así que si se fijan, el Ministerio Público dice vamos a probar con fotografías tomadas de red social, algo así, de una red social. ¿Se dieron cuenta? A diferencia del sistema de prueba legal pasado formal que tenemos actualmente en los procesos civiles, ¿ya? Esos son algunos elementos que ustedes tienen que tener presentes. Profesor, ¿sí? El abogado del Ministerio Público usó el término de acusado. Había dicho imputado, pero lo cambió por acusado. Sí, imputado y acusado es el momento en que hace la acusación particular, ¿ya? Pero se fija que, bueno, usted lo observa, porque también lo vimos en la clase pasada, de que usualmente el Ministerio Público se va a referir a él como el acusado, el imputado, el delincuente podría ser. Usualmente no lo van a tratar por su nombre. Ahora, si usted está desde la perspectiva de la defensa, para la elaboración de su alegato de apertura, la recomendación es que usted no le vaya a decir el imputado, el acusado, es que usted lo va a llamar por su nombre. Don Juan Meneses, tal día, etcétera, porque usted trata de humanizar a su imputado ante el tribunal, ¿ya? Había otra cosa, el querellante, en un primer momento, cuando hace su alegato de apertura, se refiere como la víctima, ¿se acuerdan? La víctima, el querellante, la víctima de este delito, sin embargo, en algún momento le dice la víctima don Jonathan López. Aquí tenemos un homicidio, según el Ministerio Público es un homicidio calificado. Por lo tanto, también perfectamente el alegato de apertura podría haber partido diciendo don Jonathan López tenía 35 años, una vida por delante, estaba en vías de convertirse en padre, por ejemplo, estaba en vías de convertirse en padre, recién había iniciado su vida, sin embargo, trágicamente el día 5 de marzo se cruzó con el imputado, quien haciendo uso de un arma de fuego, arma de fuego que está acá, etc. ¿Ya? Va a depender de en definitiva el hecho y cómo ustedes lo quieran formular. La idea es que ustedes en su alegato de apertura usen todo lo que hemos conversado en clase, todas estas herramientas que hemos conversado en clase, ¿ya? Sigamos. Defensor. Gracias, señor presidente. Magistrada, la verdad es que creemos que este es un juicio de fácil resolución desde el punto de vista fáctico. Creo, magistrado, que no existirá controversia desde el punto de vista que mi defendido ha realizado. ¿Sabes qué? Vamos a hacer al revés. Escucharon ya los hechos, ¿verdad? Tienen más o menos claro. ¿Qué podrían decir ustedes desde el punto de vista de la defensa? ¿Qué se les ocurre? Cuestionar la calificante. Ya, muy bien, podría ser un homicidio simple, ¿cierto? Lo primero que me iría por la calificación jurídica. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Muy abstracto porque ustedes no conocen los hechos, ¿ah? Podríamos decirle que la víctima inició conflicto. Ya, ¿y qué pasaría? Sigue con esa misma teoría. La víctima inició conflicto. Lo iríamos por caso de legítima defensa. Muy bien. Esa de aquí la... ¿Qué más? ¿A alguien se le ocurre algo más? Ya, pero ya van viendo cómo aquí, en menos de un minuto, a todos sus compañeros se le ocurren dos ideas que son básicamente las grandes teorías de la defensa. Y otras más que podríamos decir, que es la que hemos conversado en clase. Por ejemplo, que si bien es cierto, existe aquí un homicidio, la verdad es que quien disparó y quien usó esta arma no era mi defendido, no era don Juan Meneses. Don Juan Meneses en ese momento estaba en las clases de litigación oral con la profesora Carolina Rocha. Miren la hora, aquí está la asistencia, aquí están los videos, sus compañeros lo vieron y yo voy a probar, ta, ta, ta. Podríamos decir que don Juan Meneses no participó en la ejecución de ese hecho típico. Antijurídico culpable. Podríamos decir una coartada, ¿cierto? Eso sería como una coartada. Podríamos decir un sinnúmero de cosas. Que en definitiva va a depender de los hechos que ustedes se les presenten y que ustedes ya van a haber conocido en su oficina, como lo conversamos en las clases, ¿ya? Sigamos, veamos qué es lo que dijeron acá. Una acción homicida el día de los hechos en octubre del 2020. Creo que no existirá oposición o duda que mi defendido sería por todo ilegalmente un arma que fue el medio homicidio para causar este lamentable homicidio. De hecho, su señoría, no hay controversia en lo fáctico, por cuanto mi defendido tomará la palabra en este proceso para declarar y poder en primer término ratificar toda la declaración que prestó en su presentación voluntaria ante la Policía de Investigaciones de Chile con su ex defensor, Brigada de Homicidio. El hecho ocurre el 16 de octubre y mi defendido el día 24 de octubre, enterando de la situación de la persecución penal, se presenta ante la policía con su abogado, declara ante la fiscalía y también frente al fiscal instructor que nos acompaña el día de hoy en este proceso. Por lo tanto, magistrado, creo que no será de difícil resolución lo fáctico. Pero la propuesta de esta defensa guarda relación con la recalificación de los hechos a la figura del artículo 391, número 2, o sea, un homicidio simple. Creemos que no existe ninguna posibilidad en el tribunal de que se condene a mi defendido con la figura del 3911 calificada de alevosía. Primero, su señoría, porque tanto la fiscalía como el acusador particular han determinado en los hechos de la acusación circunstancias que no pueden ser obviadas o modificadas a la época de la sentencia. Ha dicho los hechos de la acusación fiscal y particular que se habría actuado sobre seguro, dado que, primera frase, la hora del día, ¿qué hora era, su señoría? 11:30 de la mañana. No veo de qué forma la hora del día, la noche o la circunstancia cualquiera del horario del fatal de este homicidio pueda calificarle. Nunca lo he visto de esa forma y creo que estaba pensando ya de ser desechado. La segunda propuesta que hacen los acusadores para determinar que se había actuado sobre seguro o en circunstancia alevosa, comillas, dice, el hecho de haberse encontrado la víctima acompañada de su pareja en la vía pública. Tampoco veo de qué forma este hecho en que la víctima se haya encontrado acompañado de una, dos, tres personas, su madre, su pareja o cualquier otra persona, pueda darle la categoría de alevosa que se ha pretendido, ni mucho menos que con ello se ha actuado sobre seguro. En este punto, señoría, hay coincidencia tanto en la doctrina como en la jurisprudencia que esta obrar a traición o sobre seguro justamente lleva envuelta la posición de ocultar la intención, aprovechar de la confianza, del ocultamiento que se produce a la víctima, acto decisivo que siempre es aprovechado y creado por el autor. Esto es una coincidencia, se encuentran en la calle personas que tenían rencillas y situaciones anteriores y que obviamente invocaron la posibilidad de que nuestro efectivo haya reaccionado de manera ilegítima como lo hizo, pero en ningún caso de forma alevosa. La última circunstancia que se ha pretendido por los acusadores en este punto es sin poder defenderse, en forma sorpresiva, como lo han dicho incluso en estos alegatos iniciales. Hay una situación particular que escuchará el tribunal en que esto tampoco ocurre de la forma que relataba. Cuando se enfrentan uno a otro, y lo podrá ver el tribunal a través de los videos, existe un pequeño diálogo. Y en ese diálogo, tanto mi defendido como la propia testigo presencial, o Lola, o pareja de la víctima, doña Anaís Tavilo, dará cuenta de que la víctima le dice a mi representado, ah, vas a disparar, entonces dispara. Y lamentablemente nuestro representado acciona el arma y provoca la acción homicida que el tribunal va a conocer. Así las cosas, su señoría, no es suficiente que existan las circunstancias que el Ministerio Público relata en sus palabras, sino que además estas circunstancias deben ser determinadas circunstanciadamente por el acusador en sus acusaciones. No se puede dejar al arbitrio del tribunal esta apreciación, por cuanto existirán limitaciones propias del artículo 259, letra B, relación circunstanciada de los hechos, y la propia limitación del artículo 341 en el sentido que la sentencia no podrá exceder el contenido de la acusación para los hechos de reproche y su posterior tipicidad. Así las cosas, magistrados, insistimos en la recalificación de nuestro representado a la figura del 391 número 2, homicidio simple, y además la posibilidad de calificar la colaboración sustancial que prestará a este proceso penal. Gracias, señoría. Bien. Raúl, que declare Felipe, estarían probablemente todos ustedes como testigos declarando que ese día, a esa hora, estaba Juan Meneses en la clase de investigación oral. ¿Me entienden? Probablemente también acompañaría cámaras, grabaciones, el ingreso, cuando uno ingresa acá a la universidad, ¿cierto? Que pone su carnet y creo que queda como un registro. Todos los medios de prueba que a ustedes se les puedan ocurrir, porque puede pasar que a lo mejor yo tenga aquí. ¿Cuántos estamos aquí en la sala hoy día? 14. Lo que estemos. Estamos 14. Supongamos que estamos 10 hoy día en la sala, pero puede pasar que el día de la audiencia haya, por ejemplo, un tal, cuando llegue alguien que tenga algún. Ustedes a lo mejor tienen un certamen a la misma hora, puede que por lo tanto, siempre yo tengo que, en la audiencia preparatoria, tratar de presentar la mayor cantidad de medios de prueba que tenga disponible. ¿Ya? Ya. Este era el ejemplo que les quise traer para que vieran en la práctica cómo son real ya en el sistema procesal penal chileno un alegato de apertura. ¿Bien? Sí. Me llamó la atención que la defensa, bueno, se explayó mucho más que tanto los dos primeros alegatos, que no tocó el delito del porte ilegal de armas, se lo consideró como, no, ni siquiera hizo mención, pero cuestionó el homicidio y al final cierra el alegato hablando sobre la colaboración que él hizo al dar su declaración y decir que quien tomó la declaración está presente también. Habla de, efectivamente, buen punto que usted toca. Efectivamente no hace referencia a eso porque derechamente dice que aquí hay un homicidio simple y además ¿cuál era el segundo punto que usted me decía? La colaboración sustancial. Claro, porque dice que declaró voluntariamente ante la policía y probablemente lo va a hacer declarar en el juicio, no va a hacer uso de su derecho a guardar silencio y ahí eventualmente va a tratar de configurar ese atenuante para tener una rebaja en la pena. Recuerda, una atenuante muy calificada, derecho a rebajar la pena en un grado. Yo no sé en este caso si tenía irreprochable conducta anterior o no. Quizás hubiese sido bueno saberlo. Si el ministerio, si la defensa aquí tenía claro que esta persona tenía irreprochable conducta anterior, quizás debería haberlo dicho. Por el contrario, si el ministerio público o querellante tenían conocimiento de que esta persona tenía condenas previas en su testificación, quizás también era la oportunidad de decirlo. Porque acuérdense que hasta este momento el juez, los jueces del Tribunal de Justicia Oral de la Penal no conocen los hechos. El único momento en que estos jueces conocen los hechos es en la lectura de la acusación particular, de la acusación fiscal, y posteriormente a través de los alegatos de apertura que hacen aquí. Hasta antes, todo el juicio había sido tramitado en juzgado de garantía. ¿Sí? ¿Puede hacer indagaciones sobre el pasado de la persona o solamente tiene que hacer su legado de apertura contando los hechos sucedidos? No, el Ministerio Público puede, tiene la facultad de investigar, digamos, libre, siempre respetando los derechos fundamentales para no caer en alguna prueba ilícita. ¿Se acuerda que vimos algunos ejemplos de prueba ilícita? Pero para investigar tiene libertad. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Vamos a ir muy atrás entonces, porque vamos a hacer un breve resumen. Eventualmente ustedes lo quieren presentar, dependiendo del impacto que quieran causar, ¿cierto? Ese esquema es nuestra teoría del caso. Esta metodología supone contar con un esquema estratégico de análisis y preparación del caso. México supone que nosotros como abogados litigantes, manejemos ciertas destrezas para producir información y para manejar la información. Producir en el momento en que estamos en la audiencia de juicio oral y estamos enfrentados a presentar nuestra prueba, la prueba que va a producir, a la prueba relacionada con nuestra teoría del caso, y a manejar la información en el momento en que estamos ya realizando nuestro legal consulta. Esta parte ya lo vimos, cuando no hay litis, no hay juicio, tenemos que entrar al tema de negociación. En nuestro análisis, en nuestras oficinas, cuando tengamos la información, las declaraciones de las partes, los testigos, la prueba, vamos a tener que tomar la decisión y nos vamos a juicio oral, o si eventualmente podríamos llegar o necesitamos directamente cerrar. A veces puede ser al revés, a veces puede ser que el Ministerio Público considere que no hay prueba para, suficiente para acreditar participación criminal, etc. Y por eso el Ministerio Público ofrece que vayamos a una salida, a un juicio abreviado, a un juicio simplificado. ¿Ya? Por lo menos logramos una condena, a lo mejor. Pero si nos vamos a un juicio oral, no vamos a lograr el estándar necesario de convicción para lograr una condena. Lo conversamos también en la clase que pasa usualmente con a veces delitos sexuales de muy larga data, que en definitiva no logramos probar el acceso carnal, pero sí a lo mejor vamos a lograr probar algún abuso. ¿Ya? Para que en definitiva sustente mi teoría del caso. Ahí tenemos algunos requisitos del relato persuasivo. Personas con motivos. En los casos que vimos, por ejemplo, la defensa decía que eran personas con rencillas anteriores, ¿se acuerdan? El Ministerio Público hacía referencia a que esta persona tenía un arma. El querellante dice. Llama como que esto se comete a plena luz del sol, con un desprecio absoluto de la vida humana. ¿Recuerdan que lo llama así? Entonces, ¿qué le hace pensar a usted? Esta persona es mala, ¿cierto? Lo primero que uno piensa cuando lo dicen así y lo hablan así, uno dice, esta persona es mala. Ya, hay distintas técnicas que ustedes pueden usar al momento de construir un relato persuasivo. Testigos creíbles. Vimos también los testigos que vamos a reunir. Siempre tienen que ser testigos creíbles. Vimos los ejemplos de estas personas que tenían condenas previas o personas consumidores que a lo mejor podían ahí consumir de alguna sustancia estupefaciente que a lo mejor ahí podrían generar o incidir en alguna forma en la credibilidad que tendría para efectos de que su relato sea considerado creíble en el tribunal. Eso lo vamos a ver con mucho más detalle cuando veamos el examen directo de testigos. La primera parte del examen directo de testigos es una parte de acreditación. O sea, yo le tengo que mostrar a la tribunal que el testigo que yo estoy presentando es un testigo que es creíble. El testigo es creíble. ¿Por qué es creíble? Porque el testigo estuvo ahí, porque vio. En el ejemplo del video que vimos, por ejemplo, la defensa dice, no recuerdo el nombre de la pareja de la víctima, pero dice la testigo presencial, doña Juanita Pérez, que estaba ahí, que vio. Ahí ya tenemos el tiro, sabemos que era la pareja de la víctima, que estaba ahí, que vio lo que pasó, etc. ¿Ya? Inmediatamente ese testigo, aun cuando sea la pareja de la víctima, la dotamos inmediatamente de cierta credibilidad porque lo situamos en el lugar de los hechos. Es un testigo que vio lo que pasó. ¿Ya? Detalles. Esto fue a las 11 de la mañana, ¿cierto? Dice el caso que vimos, a las 11 de la mañana. de la posición en que estemos va a ser el énfasis que le damos. O sea, cuando el querellante dice que fue a plena luz del día, una persona con la salud aprecia la vida humana, etc., lo hace, ¿cierto?, evidenciando una especial malignidad del sujeto del imputado de actuar. Sin embargo, cuando lo hace la defensa dice qué importancia tiene que lo haga a mediodía, eso no, o sea, a las 11 de la mañana, eso no tiene ningún sentido, no sirve para calificar el homicidio, ¿cierto? Va a depender del rol que ustedes les hayan tocado, ahora que en lo que hicimos en la planilla que les mostré al principio de la clase, cómo ustedes van a abordar ese punto. Lógicamente organizado y basarse en prueba admisible. ¿Ya? Y en definitiva, ¿cuál es el rol del abogado litigante? El que está acá. Esto resume todo lo que está acá. Léalo usted, por favor, que está ahí. Rol del abogado: construir un relato persuasivo basado en prueba admisible y que contenga todos los elementos de la acusación o defensa planteada, fáctica y jurídicamente. ¿Ya? Ese va a ser nuestro rol a la hora de trabajar nuestra teoría del caso y nuestro alegato de apertura. Esto fue lo que nos referimos hace poco. En definitiva, ¿hasta qué punto yo puedo ser persuasivo? Mi defensa puede ser una defensa activa o una defensa pasiva. Defensa activa nos referimos a defensa con carga. ¿Ya? En definitiva, una defensa en la que yo voy a probar, que podría ser el decir una cortada o el decir... ¿Tienes frío? O el decir... Sí, casi. Bajamos como la otra vez, llamamos y dijimos que bajaran... ¿Cómo se baja? Lo tienen que venir a bajar, sí, ¿cierto? Sí, porque ellas tienen el control. Vamos a llamar porque si tienen frío no van a estar concentrados. 4-1-2-6-6-2-1-0. Mire, estoy llamando desde la sala 107, están con frío los alumnos. ¿Será posible que bajen? Que venga alguien a bajar el aire acondicionado, por favor. Muchísimas gracias. Hasta luego. Ya ven, estamos trabajando con ustedes. Ya. Tomemos entonces. Nos habíamos quedado en defensas activas, ¿verdad? Teníamos estas dos posibilidades de defensa: defensa pasiva o defensa activa. Si tomamos decisiones en una defensa activa, es decir, con énfasis en sostener alguna teoría del caso que involucre o que sea diametralmente opuesta a decir que no hay duda razonable, la defensa no va a poder probar, etcétera, sino que derechamente planteo una teoría del caso distinta, tengo que buscar como defensa mi prueba. Por ejemplo, en el caso que me hicimos, presentaron un informe pericial. O sea, imagínense el punto, al asumir la defensa del tío abuelo, bueno, en este caso todavía está en tramitación, pero si esto salió en prensa, de asumir la defensa del tío abuelo, la defensa paga un peritaje, se hace de medio de prueba, y un peritaje diametralmente opuesto a lo que se tenía el peritaje del servicio médico legal. Pero ustedes ahí, en ese ejercicio, en ese momento, que tienen que definir qué es lo que hacen, tienen que buscar generarse los medios de prueba. Es así, para poder probar su teoría del caso, ¿ya? Componentes básicos de la litigación. ¿Se acuerdan que habíamos visto destrezas para la obtención de la información del juicio y otras para el manejo de la información? Eso es lo que en definitiva constituye nuestro tema estratégico de la litigación. Las destrezas para la obtención de la información, donde yo voy a obtener la información que necesito para probar el tribunal mi teoría del caso, en este método, mediante el examen directo de mis testigos, mediante el otro examen, mediante la objeción que eventualmente yo podría hacer al testigo de la contraparte. Todo esto lo vamos a ver, vamos a ver cómo la destreza para poder hacer un examen directo de forma correcta, cómo tenemos que contrainterrogar, qué destreza se exige cuándo podemos objetar una pregunta a nuestro colega de la contraparte, cómo debemos hacerlo, por qué motivo podemos objetar, cómo introducimos un prueba material en juicio, hay reglas en el Código Procesal Penal para introducir prueba material y cómo podemos hacer uso de las declaraciones previas, es decir, de lo que el imputado, de lo que el testigo haya declarado en la policía de investigaciones o carabineros, dependiendo de dónde hayan declarado, o en el mismo tribunal. ¿Y por qué tenemos que hacer esto? Porque acuérdense que uno de los principios del juicio es que los juicios son orales. No me sirve que yo esto lo tenga en mi carpeta de investigación, que lo que esté por escrito en la carpeta, que lo haya dicho Elizabeth, que lo haya dicho usted, yo necesito que, como el juicio es oral, oral, mediación, bilateralidad de audiencia, yo necesito que Elizabeth vaya al juicio y me diga lo que ella dijo en su declaración ante la policía de investigaciones. Necesito que ella lo diga. Si ella es mi testigo, yo necesito que ella lo diga. Que ella vaya y se lo diga al juez, que el juez es la oiga, que la contraparte la oiga, porque así la contraparte tiene el derecho a contrainterrogarla, a refutar lo que está diciendo. ¿Ya? Ojo con eso también cuando anda su alegato de apertura, porque me pasó con el curso pasado, que como tienen ustedes ahí, van a leer su caso y van a decir, el testigo dijo esto, así está redactado en los ejemplos, porque ustedes van a ver que lo que son las partes policiales, los que están ahí, o algunos fragmentos de la carpeta de investigación, entonces van a ver como que todo esto ya pasó, como que es algo, entonces, la testigo declaró tal cosa, no, nosotros aquí estamos en el alegato de apertura, estamos haciendo una promesa de prueba, las promesas siempre son para el futuro. Entonces, ustedes van a escuchar, como lo dijo la defensa aquí, cuando dice, van a escuchar a la testigo presencial, van a escuchar a la pareja de... señor, ¿cómo se llamaba? Yo no me acuerdo cómo se llamaba la persona que falleció. Entiendo yo en el caso, y el primero de la violación es la interrogación a la víctima. Y el segundo, que va a pasar como la mitad, es el conserje. Ya, pero no van a ver ahí alegado apertura de nada, sino que como no, es que así lo van a tener ustedes, claro. Pero si ustedes pueden ver, ahí por ejemplo en ese caso usted va a tener la declaración de la ley. Entonces va a decir, el día tanto yo estaba en mi casa cuando estaba acostada y entra alguien, me toma el pelo, me pone un cuchillo, me penetra. ¿Cierto? Eso cuenta en su declaración, a grandes rasgos. Aquí viene. Pero no está la. Hola, buenas. Por favor, ¿nos puede ayudar? Tan frío aquí. Pero no está la declaración del imputado. No, no está. Entonces tampoco se van a conocer los hechos por parte. Es que con lo que tiene va a tener que armar su. Es mejor que usted. ¿Tiene libertad? Puede ser. Esa no puede ser. Un ejemplo más en todo robo. Es que, por ejemplo, lo que dijo aquí su compañero puede ser. Que no, si en el segundo bloque quiero que se junten y empiecen a trabajar para que tengan la oportunidad de hacer el programa. Sí, que no te juntan, no te quedas lleno. Sí, pero quiero regalarle el segundo bloque para que se junten. Mi dice el compañero. Sí, porque si no, no vamos a tener la oportunidad de hacerlo. A menos que. Bueno, no voy a decir nada. No, mejor hagamos el lunes. Ya, lunes 3, perdón. Habíamos quedado acá, ¿verdad? Las destrezas para la obtención de la información en el juicio. Todo eso que estáis citando lo vamos a ver en detalle en la clase siguiente. Vamos a ver el examen directo y después vamos a hacer el ejercicio práctico del examen directo. Todos vamos a hacer el examen directo. Y por ejemplo, usted va a ser interrogado en el examen directo y vamos a hacer enseñado a doña Luisa Rivera, que es la víctima de la violación. Usted va a hacer el interrogatorio directo a doña Luisa. Y después usted le hace el interrogatorio directo y usted hace doña Luisa. Por eso necesito que se sepan los casos al revés y al derecho. Cualquiera de los dos. Todos van a pasar a ser un directo, después todos van a pasar a ser un contra, después todos van a empezar, vamos a hacer objeciones. Si ya si en el examen final ven que su compañero hace una pregunta de una forma que no es correcta, desde el punto de vista de la estrategia, es decir, la obligación de objetar. Eso va para el examen final. Si no objetan, lo vamos detectando. De ahí les voy a entregar la escala así para que sea todo objetivo. Por ejemplo, no objetar menos 0,5 y vamos a ver cuánto voy a poner. ¿Ya? Okay. ¿Cómo introducir prueba material? Aquí nos referimos con introducir prueba material, por ejemplo, el arma, ¿cierto? En este caso que vimos en el ejemplo, dicen que había un arma, una pistola, un revólver, no me acuerdo cómo le llaman. Aunque lo haya escondido, dice por ahí la defensa, ¿cierto? Pero significa que en algún momento que lo tienen ahí en la investigación. Entonces, esa arma está. Si yo, lo dicen en el alegato apertura, supongamos que esta es mi pistola, lo dicen en el alegato apertura, pero si yo, después como Ministerio Público, no incorporo este objeto material, esta prueba material, no puede ser considerada. Hay formas de incorporarlo en el juicio, ¿ya? Sí. Por ejemplo, con respecto a la defensoría pública, si yo uso, por ejemplo, como medio de prueba un arma, también tendría que informar o dar a conocer un informe pericial con respecto a la balística. Podría ser. Podría ser que a lo mejor esa arma tiene huellas que no son las huellas, por ejemplo, en el detenido. Gracias. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Podría ser. Podría ser, o puede ser lo que dices tú de forma balística, que dice, por ejemplo, de acuerdo a la pericia que hizo el servicio médico legal, la bala que tenía el cuerpo del occiso era una calibre 16 y esta pistola que tenía el Ministerio Público es calibre 21. No es la noticia. Y usted le va a servir, depende. Por eso va a depender todo del caso concreto. Ya. Entonces, componente básico de litigación, destrezas para la obtención de la información en juicio y destrezas para el manejo de la información. El manejo de la información yo lo hago en mi alegato de apertura o en mi clausura. En el alegato de apertura, que es lo que ustedes van a tener que hacer ahora, la idea es que yo capte la atención del tribunal y le diga cómo voy a probar, etcétera, como la promesa de prueba, como entender un relato de los hechos, que capte la atención y se asienta un relato persuasivo. ¿Qué es? Pregunte nomás, sin vergüenza. Ya que la prueba material, nosotros lo relacioné cuando te dijo en el alegato de la apertura que se podía mostrar con esta arma. Así es. Mataron a mi. ¿Al final? Entonces, ¿eso sería la prueba material? Eso podría ser. ¿Generalmente está en bolsita? Sí. ¿No lo has visto? Sí. Sí. Una bolsita simple que tiene así. Claro. Esta es. El arma. El arma. Homicida. Exacto. Y ahí como un sinnúmero de cosas. ¿Ya? Bueno, y destreza para el manejo de información a través del alegato de apertura y clausura. Y también, que aquí lo vamos a ver, desde el fútbol, ya no nos va a dar calor.